noche voy contigo a soñar. Que la vida es lindo, es alegría. Esta noche voy contigo a bailar. El estar contigo me hace libre. Esta noche voy contigo a soñar. Contenta, tengo.